Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora, bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. En el programa de hoy, José Luis nos va a hablar sobre el aura humana. ¿Qué es el aura? ¿Existe el aura? ¿Cómo se puede visualizar el aura? Estas y otras cuestiones serán explicadas en este programa. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, buenas tardes. Danos luz sobre este tema. Para todos, sí, vamos a hablar de un tema polémico. De por sí, este tema, pues desde hace ya miles de años que la humanidad está intentando resolverlo y parece ser que a día de hoy, pues la polémica sigue subsistiendo y es difícil llegar a un acuerdo. No sé si nosotros esta tarde vamos a aportar esa respuesta, esa solución, pero por lo menos vamos a intentar echar luz, dar luz al tema, aportar información desde los distintos puntos de vista o visiones que hay de este tema del aura, y espero que por lo menos pues nuestros amigos que nos siguen, espectadores, pues disfruten con la charla de hoy. Yo para empezar voy a hacer una pequeña, vamos a decir, recopilación de la información que tenemos ya desde la antigüedad, ¿no? El hombre, el ser humano, pues se ha preguntado precisamente a qué se debía cierta luminiscencia corpórea que podía ser observada en determinados personajes de gran relevancia, sobre todo en aquellos considerados de procedencia divina. Así, ya en el antiguo Egipto, podríamos observar cómo determinadas figuras de diosas o dioses eran representados con una especie de aureola en la cabeza o la parte superior, ¿no? Tal como sería el caso de la diosa Sekhmet. Sekhmet, para los que no lo sepan, era una diosa egipcia que tenía la cabeza de leona o de gata y el cuerpo de mujer. Pues bien, aparte esta cualidad que observamos aquí en esta imagen que os estoy mostrando, también podemos ver cómo en todas las culturas conocidas vamos a encontrar dicho fenómeno que se sigue representando en distintos grabados y pinturas, donde a determinados personajes de tipo religioso y espiritual, como por ejemplo en este caso sería Buda o también Mahoma, incluso Moisés también, y bueno, sobre todo Jesús, Jesucristo, siempre vemos que es representado con esta aureola, con esta aura en la parte superior de la cabeza. No solo él, sino también sus discípulos o seguidores, ¿no? Y antes de continuar, quiero hacer un pequeño inciso, un paréntesis, para comentaros una anécdota sobre los cuernos de Moisés, como veis aquí, ¿no? Estos cuernos que aparecen sobre la cabeza de Moisés en la escultura que esculpió Miguel Ángel, pues es una anécdota que a mí me llamó la atención, porque ya cuando era pequeño, pues imagino que a muchos de vosotros, pues no nos parábamos a preguntar por qué este personaje tenía esos dos cuernos en la cabeza. Y es que esto se debe a un error de traducción de San Jerónimo, que era el que escribió en este caso este pasaje de la historia, y al traducir la palabra Karán, que significa rayos de luz, pues la escribió como Keren, que en este caso lo que significa pues son cuernos. Y bueno, pues Miguel Ángel escogió y literalmente esculpió la imagen de Moisés con estos cuernos. Esto, como os he dicho, no es más que una anécdota, pero que, bueno, que quería contárosla porque me parecía interesante también. Pero sigamos con el tema del aura. ¿qué es el aura? ¿Qué es este fenómeno, ¿no? Esta es la pregunta que debemos de hacer en un principio y vamos a intentar responderla. El aura siempre ha sido un tema de polémica y debate, como os he dicho antes, ya que los estudiosos del tema nunca han llegado a ponerse de acuerdo en la composición ni en el origen de su procedencia, lo que ha motivado, como es lógico, diversas opiniones contrastadas, si bien generalmente está aceptada esta existencia del fenómeno, aunque algunos le quieran dar otro nombre. Y también, pues de alguna manera, este fenómeno ha sido objeto de exhaustivos estudios por parte de la comunidad científica, a fin de encontrar la explicación a la visualización de un fenómeno que parecía reservado únicamente a individuos con la capacidad de clarividencia o a personajes religiosos en un estado de trance místico. Yo querría definir de alguna forma más resumida lo que es este fenómeno del aura, ¿no? Y una definición que englobaría lo mayoritariamente aceptado sobre el aura vendría a decir lo siguiente. El aura se puede considerar como un campo de fuerza o energía vital que envuelve a todo ser existente en nuestra naturaleza, como por ejemplo los seres humanos, los animales y la planta, e incluso hasta los metales y minerales poseen un tipo de aura específico que los rodea. El campo de fuerza energético del aura humana es producido por las distintas vibraciones y frecuencias que emanadas de nuestro cuerpo a través de los distintos puntos energéticos llamados chakras. La palabra chakra, para los que no lo sepan, es una palabra sánscrita que quiere decir, significa rueda, ¿no? Y su descripción se correspondería con las emanaciones de energías destinadas a controlar el caudal y configuración que el sistema cuerpo-mente humano necesita de esta forma para que la materia sutil, por decirlo así, pueda surgir. Y se hace también imperceptible de alguna forma al ojo humano que no está experimentado. Decíamos antes que las personas que tenían esa facultad de clarividencia parece ser que según sus manifestaciones pueden ver el aura, pero no cualquiera la puede ver. Luego ahondaremos un poco más en este tema, por qué es así, ¿no? Pues bien, como os decía, dicho fenómeno se manifiesta mediante una gama de emanaciones lumínicas de una frecuencia de espectro ultravioleta, por lo que generalmente no es perceptible a la visión humana, como os comentaba, exceptuando a aquellas personas que manifiestan poseer pues esta cierta facultad de clarividencia y que se podría también relacionar de alguna forma con un determinado tipo de plasticidad de dichos individuos en el cristalino del ojo. Bueno, como ejemplo, a este respecto podríamos ilustrarlo con un ejemplo de los niños pequeños, de los bebés, de los niños de corta edad, ¿no? Estos, si nos fijamos bien y observamos, veremos que son sensibles a estas manifestaciones, ¿no? Que están cargadas de luminosidad y colorido en las personas que se le acercan o que se encuentran a su alrededor, incluso con seres vivos o plantas, ¿no? Y vemos como ellos parece que se quedan como embobados mirando esos colores, que a veces no sabemos qué están viendo, qué están mirando. Bueno, pues posiblemente lo que están viendo es esa emanación lumínica de esa persona que se le ha acercado a saludar, a ver, y que tiene un aura que realmente es resplandeciente, que emana esos colores, y el bebé, el niño, es capaz de verlo. ¿Por qué? Pues porque el ojo, el cristalino del ojo, aún no se ha endurecido. Esta sería una de las explicaciones por qué esas personas que tienen esa capacidad de clarividencia, por ejemplo, pues tienen también la facilidad de visionar, de ver el aura que no todo el mundo puede ver. Bueno, en el aura, también como os decía, podremos encontrar una amplia gama de colores. Estos van desde el blanco hasta el violeta, a imagen y semejanza de lo que podemos ver, por ejemplo, en el arco iris. Esta gama de colores dependerá, como ya hemos comentado antes, de la longitud de la onda o la frecuencia de tipo electromagnética que controlan y procesan los chakras. Mirad que ahora ya ha entrado una palabra nueva, los chakras, otra vez, que lo hemos comentado antes, que era la rueda. Bien, pues los chakras tienen la facultad, por decirlo así, de incidir sobre las secreciones de las glándulas hormonales. Cuando los chakras funcionan correctamente, se emite una luminosidad homogénea y de tonos suaves en el espectro ultravioleta, que indica una correcta armonía del cuerpo y la mente. Al contrario, los desórdenes físicos y psíquicos son los responsables del cambio del color del aura, pasando a visualizarse colores oscuros o con manchas, aspecto que nos indicará una deficiencia a nivel físico, como enfermedades de tipo degenerativas, incluso pues el cáncer, procesos infecciosos, etc., así también como desarreglos hormonales y psíquicos. A nivel espiritual, diríamos que se interpreta como una indicación de grado de elevación a la que se encuentra, por ejemplo, el individuo, ¿no? Y de ahí la gran importancia que la visualización del aura ha tenido siempre para los estudiosos y entendidos del tema, donde hasta hace muy poco tiempo solo era posible acceder, pues bien, a través de esas facultades de clarividencia que os he comentado. Pero ahora tenemos unos estudios científicos. Yo antes de explicar los estudios científicos que se han llevado a cabo, sí, os quiero explicar un poquito lo que son los chakras. Quizás todos vosotros lo sepáis, o la mayoría, pero no todos lo saben. Bien, aquí estáis viendo ahora un cuerpo humano con una serie de, en este caso, pues de discos de distintos colores, ¿no? Estamos viendo que hay un total de 7, como os decía, son 7 chakras los principales, de hecho son muchos más. En el cuerpo humano existen, pues no sé en total cuántos hay, pueden ser hasta 200, pero son 7 principales y luego hay 22 secundarios y de aquí pues cada vez se van diferenciando. Pero los que nos interesa ahora conocer son 7. Estos 7 principales, que van desde el 1 al 7, como veis, el primero estaría abajo del todo, y que además pues, tiene también unos nombres, un sánscrito, como os he dicho, y un significado, luego veremos lo que significa. Por ejemplo, el primero que vemos abajo del todo con el círculo en rojo, este primer chakra que tiene un nombre en sánscrito que se dice Muladhara o Muladhara. Mula querría decir algo así como la raíz y el hadara sería el soporte. Por lo tanto, este chakra es el chakra raíz o base, que también se llama así. Significaría la fundación, el soporte de la raíz y este está situado entre el ano y los genitales, en la base de la columna vertebral. Todos los demás chakras veremos que van a ir paralelamente a la columna vertebral hasta la parte superior de la cabeza, hasta la coronilla. Pues bien, este chakra es representado, como veis aquí en el dibujo, con el color rojo. Y en este chakra es donde se encuentra también la energía kundalini, que se conoce como el poder de la serpiente, la cual una vez que es despertada esta energía, esta kundalini, va ascendiendo, ascenderá por este canal hasta atravesar los 6 chakras y alcanzar el 7º y conectar con la divinidad. Bien, no nos vamos a extender mucho más, eso os explicaré pues una pequeña referencia de cada uno. El segundo, el siguiente que vemos, este nombre en sánscrito sería el Svastisthana, que quiere decir soporte del soplo de vida o lugar donde mora el ser. Se sitúa a unos 4 centímetros por debajo del ombligo y está relacionado con la fuerza vital y se representa con el color naranja. Este chakra también es el chakra de la sexualidad, que se conoce así, y controlaría de alguna forma las pasiones y el ego. También se le conoce con el nombre del centro Hara. La palabra Hara, como recordaréis mucho, es una palabra japonesa que quiere decir el vientre en japonés. Y bueno, podríamos hablar ahora del Harakiri, por ejemplo, que es cuando el samurái pues, tiene que de alguna forma acabar con su vida y se clava el cuchillo precisamente en ese punto, en el centro Hara, ¿no? Para que la energía pues, salga, el chi, el ki, la energía vital, y pierda la vida y deje de vivir. Bueno, el tercer chakra, que sería el que conocemos con el, también con el nombre de plexo solar, en sánscrito se llama Manipura. Mani quiere decir joya y pura sería algo así como ciudad, o sería como la ciudad de las joyas o algo similar, ¿no? Está situado en el plexo solar, como veis en el dibujo, que sería más o menos en el comienzo del esternón, y se le representa con el color amarillo. Este chakra, entre otras funciones, controla los sentimientos y palía los dolores y las enfermedades. Y ya pasamos al cuarto chakra. Este sería el que está en el centro, en medio. Veis que el cuarto chakra tiene por debajo a tres y tiene a tres por arriba. Es decir, los cuatro chakras inferiores y los tres chakras, los tres inferiores y los tres superiores. Y el cuarto estaría en el centro. Pues bien, es que este chakra, que su nombre en sánscrito sería Anahata, quiere decir sonido místico. Se localiza en el centro del pecho a la altura del corazón, como estáis viendo en el dibujo, y se representa con el color verde. Es el chakra encargado de la salud. De hecho, si recordáis, normalmente los cirujanos, los médicos que tienen que operar, que están en el hospital, pues van con una bata de color verde, ¿no? Es que el verde es el color por excelencia, pues de la sanidad, de la salud, ¿no? También este chakra se encarga de mantener el equilibrio entre los tres chakras superiores, que ahora os comentaré lo que son, y los tres inferiores que acabamos de ver. Y ya pasamos al primer chakra superior, el quinto chakra. Este nombre es del quinto chakra, que como digo es el primero de los que están ya superiores, es de Vishuddha en sánscrito y quiere decir algo así como gran pureza. Se sitúa en la garganta y es el chakra de la comunicación por excelencia. Su color es el azul y controla la voz, favorece la memoria y el ingenio. También facilita las revelaciones o comunicaciones, diríamos, a través de los sueños. Es muy importante este chakra. Pues yo estoy diciendo las facultades, diríamos, más representativas, ¿eh? Tienen más, pero estas son las principales, las que os voy comentando. Y pasamos ya al segundo chakra en importancia, que es el superior, el sexto, que lleva el nombre de Ajna. Este chakra Ajna, que significa mando o autoridad, está situado en el entrecejo, es decir, en mitad de los dos ojos. También se le relaciona este chakra con la glándula pineal, de ahí también que se le denomine el tercer ojo, ese ojo interno que de alguna forma lo que hace es facilitar la clarividencia, la intuición, y se representaría con el color índigo o el azul púrpura. Domina la mente y el aprendizaje, facilita el desarrollo de las facultades, sobre todo las de tipo extrasensorial. Todas las de tipo extrasensorial están desarrolladas o facilitadas por este chakra, el sexto, el Ajna. Y sobre todo como la clarividencia y la intuición, como os he dicho. Y es el chakra que tienen más desarrollado las personas que son índigo. Bien, ya nos queda el último chakra, el siete, el de la coronilla. Es el tercero de los chakras superiores y el último de los chakras, por lo tanto, su nombre, Sahasrara, no sé si lo pronuncio bien, Sahasrara, significa lugar donde se habla sin apoyo. Bueno, es una traducción un poco cogida así por los pelos, ¿no? Está situado no encima justo, sino por encima, ¿eh? Está, no toca la coronilla, sino que está por encima de la coronilla sin llegar a tocar la cabeza. Se representa con el color violeta y este chakra favorece la intuición, la comunicación espiritual y superior. Diríamos que a través de este chakra el hombre alcanza la divinidad y la inmortalidad espiritual. A grandes rasgos, estas cualidades o facultades son las que cada uno de estos chakras nos van a aportar cuando están funcionando correctamente. Es decir, los chakras tienen un movimiento que es el que hace que se produzca esta emanación, esta energía. Es un centro de poder, es un centro energético. cuando cualquiera de estos centros falla, no está girando correctamente, lo que sucede es que se queda como bloqueado, esa persona empieza a mostrar unos fallos muy concretos y que están relacionados con las funciones de esos chakras. Por eso habréis oído alguna vez que alguien le ha dicho a otro o a vosotros mismos, ¿no? Oye, tienes bloqueado pues, el chakra del plexo solar porque tienes este problema o tienes este otro. O hay una persona que tiene problemas para comunicarse y no es capaz de comunicarse en público y es que tiene el quinto chakra, el de la comunicación, el que decíamos, el de la garganta, pues bloqueado. Por ejemplo, ¿no? Por poneros un ejemplo. Podría poneros muchos más, pero prefiero, si nos queda tiempo, después extendernos más y no quedarnos luego cortos de tiempo, Yo creo que con estas explicaciones muy sencillas y escuetas sobre los chakras, ya tenéis una idea cómo funciona este fenómeno luminiscéntico del aura, ¿no? Y ahora sí que os voy a explicaros los estudios científicos que han existido, que existen sobre al respecto del aura, para que no veáis, no penséis que solamente es una cuestión de videntes y de clarividentes, sino que durante la historia han habido varios científicos importantes, muy importantes, que sí que han investigado al respecto y sí que han escrito al respecto y han descubierto. Bien, el primero de ellos fue Paracelso. Paracelso, en el siglo XVI, él ya define al aura de una forma científica y lo describe como algo que se asemeja a una bola de fuego. Y esto, pues, durante un tiempo, vamos a decir que casi ciento y pico, casi dos siglos, pues sería la idea que se tendría del aura como tal. Luego ya, a continuación, más personalidades científicas empiezan a investigar y estudiar el fenómeno y así aparece otro personaje importante como es Franz Anton Mesmer, quien realiza los estudios que le llevan a presentar la teoría que conocemos ahora como el magnetismo animal o mesmerismo también y que está descrita como una energía de tipo electromagnética la cual posee la facultad de poder ser transmitida de un ser a otro, demostrando excelentes facultades para la sanación. Esto seguramente que ya nos suena más a los que de alguna forma hayan practicado Reiki o si han oído hablar o han visto la sanación por imposición de manos, ¿verdad? Bueno, pues está relacionado con el aura también y con lo que aquí estaba explicando ya Mesmer. Después, ya nos vamos al siglo XIX, en pleno siglo XIX se desarrollan varios experimentos que están encaminados a demostrar físicamente el aura y es así como ya en el año 1845 aparece el químico alemán Baron Karl Ludwig von Reichenbach. Este hombre publica un libro que describe cómo él lleva a cabo un experimento sobre el aura en el que alude a todas las percepciones que él va a recibir, ¿no? Y que proceden de unos ciertos tipos de cristales con los que él trabaja para observar este aura. También habla de la relación que existe con los polos de los imanes, con el magnetismo, y lo lleva a cabo en una especie de habitación a oscuras con varias personas. En esta habitación visualizan emanaciones lumínicas de energía que proceden de las extremidades de las personas que se encuentran allí y también ocurre lo mismo cuando lo hace con animales, incluso con plantas. Estas emanaciones lumínicas eran de diferentes colores. Él dice que se destacaban el color rojo, el violeta, el naranja y el verde. Y después ya de Reichenbach nos vamos a encontrar ya muy pronto en el siglo XX, en el año 1911, con un doctor, sería el doctor Walker John Kilner. Este hombre era un gran estudioso, electricista, era el encargado del área de electroterapia del Hospital de Santo Tomás en Londres. Y bueno, este hombre, sirviéndose de unas láminas de un cristal preparadas con dicianina. Dicianina, ahora os enseñaré algunas de estas lentes, es como si fuese un producto químico de carbón que oscurece el cristal. Bien, pues con estas láminas preparadas con dicianina, como os decía, él pudo demostrar la existencia física del aura de los seres vivos. Al descubrir cómo es posible observar el aura humana a través de la luz ultravioleta. El doctor Kilner, gracias a la observación que realizó sobre el aura, pudo formular un método que le permitiría diagnosticar las enfermedades, incluso antes de que apareciesen. Este sistema que el doctor Kilner siguió para visualizar el aura con las mencionadas placas fue el siguiente. Os lo voy a explicar. La persona a la que se pretende visualizar el aura debe de situarse delante de una tela con fondo blanco, aunque también él lo realizó con una tela que el fondo era negro, dentro de una habitación oscura. Es imprescindible que el sujeto se encuentre desnudo en la parte del cuerpo que se desea visualizar, ya que la ropa, evidentemente, impide ver el aura. Llegados a este punto, el observador deberá mirar a través de la lámina que ha sido tratada con dicianina a la luz del día, para posteriormente cerrar los ojos y con la persiana bajada, a fin de que la habitación pues, se encuentre totalmente a oscuras, pues visualizar el aura, ¿no? Esta era la técnica que el doctor Kilner pues, describió en su libro. Y fue así como él pudo demostrar al mundo que el aura humana existía y era posible su visualización, considerándose esto pues, un hecho probado de forma científica. Gracias a este descubrimiento del doctor Kilner sobre el aura, se pudo conocer cada vez con mayor exactitud su composición. Y así tendríamos que el aura está compuesta por varias capas. Esto que ahora veis, ahora os explicaré cada capa, esto que ahora veis en la imagen es la fotografía de una de estas lentes o gafas que están con cristales impregnados de dicianina, ¿no? Para poder ver precisamente el aura que veía el doctor Kilner. Pues bien, ahora vamos a ver lo que él explicaba sobre las tres capas de las que estaba compuesta el aura humana. La primera capa, o doble etéreo, como él le denominaba, se puede observar una pequeña franja oscura de un color gris claro y que está extendida por todo el cuerpo, ajustándose con total exactitud a la forma corporal, forma de la persona. La segunda capa, o también llamada aura interior, es en esta segunda capa donde se observa que su anchura ya es mayor que la primera, llega hasta unos 6 centímetros aproximadamente, e igual que esta primera también se ajusta al contorno del cuerpo y presenta una mayor coloración dependiendo o no del estado de salud de la persona, tanto a nivel físico como psíquico o emocional. Y ahora veremos más adelante cómo se detecta esto. Y bien, la tercera capa o aura exterior, esta capa comienza donde termina la segunda, la capa interior que hemos dicho, y su anchura comprende aproximadamente de entre 8 a 15 centímetros. Un dato curioso que encontró el doctor Kilner fue que al comprobar que en las mujeres, por ejemplo, esta tercera capa era mucho mayor que en los hombres. Desconocía el motivo de tal fenómeno, pero bueno, él creyó conveniente dejar constancia de esta observación, porque las mujeres, la tercera capa, era mucho mayor que los hombres, ¿no? Un dato, evidentemente, pues a investigar. Algo nos dicen estas cosas. Bien, así, mientras que todos los hombres, por ejemplo, cuando él investigaba los que él se basaba en este estudio, aparecían con las mismas características áuricas prácticamente en igual en las mujeres, como os decía, estas eran diferentes y variaban el aura conforme tenían más edad, es decir, que conforme eran mayores en edad, el aura adquiría un tono más suave y más sutil. Algo quiere decir, ¿no? Pero bien, lo dejamos de momento aquí. Otro fenómeno de gran importancia al que el doctor Kirchner le prestó atención fue el comprobar cómo cuando coincidían dos tipos de auras, unas fuertes y sanas y las otras auras débiles y sin apenas energía, estas últimas auras débiles absorbían la fuerza de las otras auras fuertes y sanas. Bueno, pues de ahí que muchos clarividentes y psíquicos, cuando detectan a este tipo de auras débiles, evitan el contacto con ellas a toda costa, ya que en caso contrario, no solo pierden parte de su energía positiva, sino que pueden tardar mucho tiempo en volver a recuperar sus facultades. De la misma manera, los clarividentes y psíquicos que puedan observar el aura manifiestan que las emanaciones de luz provenientes del interior, en este caso que provienen desde el interior del cuerpo, penetran en la materia, es decir, en el cuerpo, desde distintas dimensiones. Eso es un dato quizás no científico, pero que hay que tener en cuenta, puesto que como estamos viendo, lo que se conocía a través no de la ciencia, sino quizás pues del esoterismo, por decirlo así, ha resultado ser avalado o demostrado mediante la ciencia. Bien, poco después, en el año 1939 ya, nos encontramos con unos esposos, los esposos Kirlian, Semyon Davidovich Kirlian y Valentina Kirlian, quienes experimentando con campos electromagnéticos de alto voltaje en el laboratorio del hospital de Alma-Ata en la antigua Unión Soviética, pues bien, descubrieron lo que después ya se llamaría la cámara Kirlian, en honor precisamente pues a ellos, ¿no? Sus descubridores. Bien, fue durante uno de estos experimentos que estaban haciendo que Kirlian recibió una descarga eléctrica en una de sus manos. En ese momento de la descarga, él se percató que una especie de halo luminoso le rodeaba toda la mano por unos instantes. Bien, a partir de ese momento, dedicaron sus esfuerzos precisamente a investigar sobre ese descubrimiento que acababan de hacer, empezaron a impartir conferencias a lo largo y ancho de todo el mundo, incluso el gobierno soviético de aquella época les financiaba las investigaciones, viajes, etc. Bien, las primeras cámaras fabricadas, aquí tenéis las fotografías de los esposos Kirlian y ahora veremos algunas de sus fotografías y cámaras también, pues decía que las primeras cámaras fabricadas para tal efecto constaban de un generador eléctrico de alta frecuencia, que tenía elevado voltaje y una muy baja intensidad eléctrica, es decir, bajo amperaje. Así se permitía que al momento de hacer la fotografía, pues nadie se electrocutase, evidentemente. La corriente emitida por la cámara se descarga sobre una placa que a su vez se esparce sobre el elemento a fotografiar, en este caso, pues lo veremos ahora con un dedo y alrededor de la piel, ¿no? Y que crea o está, va creando un campo eléctrico que emana iones y cargas a través de este aparato. Si entre la placa y el dedo se coloca una película fotográfica protegida, a lo que se suele denominar como electrofotografía, también llamada kirlograma, es cuando se obtiene la imagen. Más adelante os voy a mostrar un vídeo cómo se realiza esta fotografía Kirlian. Pues bien, como os decía, esta nueva cámara fotográfica no plasmaba las imágenes del modo conocido, sino que lo que se quedaba plasmado era el aura de los seres vivos, permitiendo conocer aspectos del aura hasta entonces desconocidos. Y aún hoy día, en su modelo actualizado, evidentemente, es el mejor sistema que existe para poder visualizar y plasmar el aura de los seres vivos, además de un sinfín de aplicaciones tanto en el campo esotérico como físico y psíquico, así como ser un valioso instrumento de diagnóstico de enfermedades con asombrosa exactitud, incluso adelantándose a la sintomatología de la enfermedad, como ahora veremos que os mostraré algunos de estos datos que os estoy diciendo. Todo esto que os he comentado es debido a, y ya la ciencia de alguna forma lo reconoce, ¿no?, que cualquier tipo de padecimiento o enfermedad que se produzca en el ser humano, primero se ve reflejado en los cambios producidos en los puntos y los flujos energéticos de la persona afectada, para después ya pues verse reflejada en la materia, es decir, en el cuerpo físico. La enfermedad primero se ve reflejada en estos meridianos, por decirlo así, que luego veremos los que son, y luego es cuando ya aparecen los síntomas en el cuerpo. Y eso nadie lo duda, que es así. Pues bien, de esta forma vamos a poder observar cómo a consecuencia de estos equilibrios la emanación lumínica se manifiesta con ciertos colores de mayor fuerza o que predominan sobre los demás, lo que permite identificar el tipo de enfermedad y los órganos que se encuentran enfermos al estar dichos colores localizados en los mismos. Así, por ejemplo, por medio de la cámara Kirlian, es posible el control continuo del aura humana y, por lo tanto, conocer con exactitud el estado evolutivo en sus diferentes facetas, ya sea espiritual, emocional o física. Y esto es así debido a que la coloración del aura no es permanente, es decir, va modificándose de acuerdo al estado anímico de la persona, por lo que un color determinado en un momento dado, por ejemplo, el violeta, no indicaría que la persona en cuestión está altamente elevada a nivel espiritual, pero sí que su ánimo está sufriendo importantes cambios con respecto al tema espiritual. De esta forma es cómo se puede hacer un seguimiento en todos los distintos niveles del aura humana al poder comparar a través de la fotografía Kirlian los diferentes matices del color del aura. Y es así como, gracias a la cámara Kirlian y a la posibilidad de fotografiar el aura, hoy día es aceptada a nivel mundial su existencia, así como conocer una amplia gama de los colores que la componen. Bien, antes de continuar con esto, habréis visto que han pasado las fotografías de las hojas y las fotografías que hicieron con la cámara Kirlian los doctores Kirlian, el matrimonio Kirlian. Ahora hemos visto, vuelvo a pasar, esta era la fotografía de un dedo, la fotografía Kirlian de un dedo con su aura correspondiente y unas líneas. Aquí vemos un tipo de cámara Kirlian, existen varios tipos. Yo he puesto aquí las que podemos encontrar en España y que están fabricadas por un señor que lleva muchos años fabricando este tipo de cámaras y otras más, y ofreciendo cursillos y enseñando a la gente a diagnosticar enfermedades según el baremo que él luego va a presentar y la fotografía obtenida. Y bueno, como me he puesto en contacto con él para comentarle que iba a tratar este tema y recabar información de él, bueno, aquí tenéis una de sus últimas máquinas, es esta que tenéis aquí, y la dirección de su página web, que es www.tenelli.net, y bueno, y la página de índice. Aquí encontraréis toda la información detallada de lo que yo ahora os puedo decir, porque simplemente yo tomo como referencia la información que este hombre, que como os digo, es un experto, porque lleva ya, pues no sé si son 20 o 30 años dedicados a la fabricación de estos aparatos, conoce muy bien cómo funciona. Antes de seguir con los datos de los colores del aura que os quería comentar, y como puesto que hoy no tenemos tanto tiempo como otras veces, voy a primero acabar de exponer el tema con lo que tengo previsto, y si hay tiempo lo ampliaremos, y si no, pues en las respuestas igual surge alguna pregunta que hace relación a lo que os quería decir. Bien, aquí yo os quería comentar ahora cómo es realmente la fotografía Kirlian, una fotografía Kirlian, porque hay mucha desinformación. Entonces, lo primero que hay que ver, ¿qué es una fotografía Kirlian? de un aura, que es un aura humana fotografiada con una cámara Kirlian, y que no lo es. Vamos a empezar por ahí, porque claro, luego vienen los escépticos diciendo que esto no es, esto tal, claro, y no se están refiriendo a una fotografía de Kirlian, se están refiriendo, por ejemplo, a un aura virtual. Claro, y ahora me diréis, bueno, ¿y qué es un aura virtual? Pues un aura virtual, por ejemplo, bueno, esto que estáis viendo es una representación gráfica, esto no es fotografía ni es nada. Pero si vamos a buscar una de estas fotografías Kirlian, lo digo ahora entre comillas, y miramos en internet o en algún lugar y nos aparece algo así, parecido, pues todos dirán, sí, esto es una fotografía Kirlian, aquí se ve el aura, fíjate, tal. Bueno, pues a lo mejor lo dicen que es una fotografía Kirlian, pero está mal. A mí este señor, su nombre es José Nicasio Tobar, que luego veremos más datos que nos aporta. Bueno, pues me explicó, me enseñó, me demostró lo que era una cosa y lo que era otra. Y efectivamente, es lo que dice que esto es un aura virtual, es decir, que un aparato, un ordenador, mediante un sensor que se le da a la persona a la que se le va a realizar este aura virtual, lo que hace es, con estas mediciones que toma, pinta, dibuja ese aura. O sea, que este color rojo, verde, amarillo, eso que veis ahí, eso lo dibuja el ordenador, el programa del ordenador, ¿no? De acuerdo a las medidas, a las mediciones que toma del personaje en cuestión. Porque si el personaje, en vez de estar enfrente del objetivo, está al lado, abajo, sale igual. O sea, y eso lo podéis comprobar cuando vayáis a alguna de estas máquinas y os digan, ¿quieres que te fotografíe el aura? No, no es fotografiar el aura. Eso es un aura virtual, es decir, realizada informáticamente con un software de un ordenador. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una fotografía real de el aura? En este caso vamos a ver de varios elementos. Pues aquí tenéis una fotografía real. Esta es la fotografía de un dedo. Además, incluso la parte que ves más clara, la parte derecha al norte, o sea, arriba a la derecha, esa sería como diríamos la uña, ¿no? De ese dedo. Fijaros qué aura más bonita, ¿no? Que todo está toda perfecta con esos rayos de luz. Este aura, diríamos que no está mostrando ninguna alteración, por lo menos grave, ni enfermedad grave, ¿no? Aquí tenemos otra también. Esta también es perfecta, está bien. Vemos por el otro lado el aura alrededor. Aquí vemos la uña, está tomada de la parte de arriba, y aquí vemos que está toda la corona perfecta. Pues bien, diríamos que los escépticos sobre el aura dicen que lo que se está mostrando aquí en la fotografía de Kirlian es la corona más, lo llama la corona áurea, pero que no es el aura en sí. Bueno, luego explicaremos más cosas para ver lo que es o no. Aquí tenemos una fotografía Kirlian de otro dedo también, pero que aquí en este caso está mostrando una falta de energía total, muy grande. Esta persona seguramente estaría súper estresada, agotadísima, fatal. No voy a mostrar demasiadas, simplemente algunos ejemplos para que entendáis cómo son. En esta siguiente, aquí me comenta, por ejemplo, que aquí ya tenemos un aura de este dedo, que vemos que la corona presenta unas roturas. Estas roturas nos están indicando una serie de problemas ya, de enfermedades. Y fijaos lo que llega ya este experto a diagnosticar y decir. En esta otra, que es también el aura de otro dedo con estas roturas, él dice, este señor, como os he dicho, que se llama José Nicasio Tobar, en su página web podréis ver estas fotos y muchas más e información. Bueno, pues él aquí está diciendo que en este caso, esta persona, este individuo, tendría problemas cervicales, problemas de intestinos y lumbar. Claro, me diréis, bueno, ¿y cómo lo sabe? Bueno, pues claro, este hombre que lleva tantos años investigando, fabricándola y viendo una vez, una tras otra, las auras de otras personas con las que padecen ciertas enfermedades, pues tiene una especie de patrón ya. Este sería uno de estos patrones que él muestra en sus instrucciones, lo que indicaría viendo unos meridianos u otros, las roturas que hay en esa corona, pues, ¿a qué se refiere? Por supuesto, esto es su opinión, su diagnóstico. Yo aquí no estoy valorando si es falso, si es cierto. Os explico lo que hay, lo que se muestra, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo. también con, detallando, pues dependiendo cómo se vea la rotura de esta corona del aura, lo que puede ser. No solamente hemos dicho antes, hemos visto el aura de las plantas, por ejemplo, de hojas, podemos verlas aquí, incluso alguna hoja se le ha partido un trozo y vemos que en la corona sigue presentando la hoja intacta, aparte, y eso que le faltaba, que le han cortado, diría, no tendría por qué aparece, ¿no? Aquí tenemos otra también de las que hicieron el matrimonio Kirlia. Bueno, pues en los objetos, aquí tenemos una moneda de un céntimo, vemos que también tiene la corona ahora. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tienen ahora el aura todos los elementos que existen? Pues porque la forma de realizar la fotografía Kirlia, que antes quizás al leerlo o si lo miráis en algún lugar no se acaba de entender muy bien, lo que hace es que proyecta una cantidad de voltios muy elevada sobre el objeto a fotografiar. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta fotografía este objeto que es una especie de cadena de estas que se pone en la muñeca, en la mano, no me olvides que se llama, ¿no? Una pulsera de oro. Ahora os mostraré cómo se lleva a cabo mediante un vídeo. Entonces, todos los elementos, sea el que sea, un grano de arroz, un garbanzo, una hoja, tienen su propia corona áurea, pero no son iguales, no tienen la misma composición, no es lo mismo el aura que vamos a encontrar en una moneda, por ejemplo, en un metal o en esta otra joya, que la que tiene una hoja, la que tiene un ser vivo y la que tiene una persona, un ser humano. Son distintas por completo, no se parecen. Si todos tuviesen lo mismo, saldrían exactamente igual, no salen igual. ¿Por qué? Pues tal como me explicaba a mí Nicasio, las personas, cada uno, tiene una, diríamos, un nivel vibracional y de energía distinto, diferente. Cuando entran en contacto, este sería el aparato este que veis aquí arriba, sería el que entra en contacto con el dedo, con lo que se tenga que fotografiar. Además, ahora veréis que la fotografía, como mucho, es una fotografía de 35 milímetros, de un carrete de fotos. Por lo tanto, una fotografía de una persona completa, como no tengas un carrete, una cámara, pues de 2 metros de alto, cosa que yo sepa, no sé si se fabrica, si hay, es imposible. No se puede fotografiar una persona completa, solamente, pues como mucho, las dimensiones que tiene, pues lo que estamos viendo, un dedo, una moneda, una joya, cosas así, porque es una película de un carrete de fotografías, lo que se utiliza para luego impregnar lo que ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? Y esto lo quiero explicar para que se entienda por qué no se puede ver el aura de una persona fotografiada completa, sino solamente una parte, lo que quepa dentro de este rectángulo que ahora estamos aquí mostrando. Y como me dice este hombre, pues cada persona tiene una energía diferente, un nivel vibracional diferente, y por eso salen pues unas auras diferentes que muestran, según estas estrías, estos cortes de la corona y los dibujos y los patrones que él muestra, pues una serie de, vamos a decir, de circunstancias personales que no son iguales en los demás, y que luego, con el paso del tiempo, él llega incluso a afirmar que con siete años de antelación, se ha diagnosticado cánceres y que eran ciertos, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, son sus palabras basadas en su experiencia. Pues bien, ya para terminar esta parte, os voy a mostrar un pequeño vídeo de cómo se fotografía, por ejemplo, pues esto que estáis viendo ahora aquí. Aquí ya quedaría fotografiada esta pieza. Vemos que el aura que tiene es muy brillante porque se trata, como he dicho, de una joya, de una pieza de oro. El oro es un metal noble y con el oro el aura parece ser que es mucho más brillante y potente que el resto de los materiales. Pues bien, amigos, hasta aquí yo diría lo fundamental, lo principal que podemos conocer ahora sobre el aura humana, y que cada cual pues después de lo que os he comentado, pues saque sus conclusiones. Podríamos ampliar mucho más, no sé cuánto tiempo tenemos, Iván, si podemos hablar algo más y explicar, por ejemplo, el significado que tienen los distintos colores dentro del aura, porque más de uno pues habrá oído, habrá leído, pues oye, tú tienes el aura roja, o tú la tienes naranja, o tú la tienes verde, y dependiendo de su color, pues le dicen una cosa, le dicen otra. Claro, esto habrá quien se lo crea, quien no se lo crea, dirá que esto de científico no tiene nada, pero yo personalmente, que durante mucho tiempo lo estuve investigando, por decirlo de alguna forma, intentando comprobar que estos datos coincidían, me llevé la sorpresa que efectivamente en un 90% de los casos coincidía exactamente. Solamente había un fallo de un 10%, con lo cual es para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a intentar en 10 minutos explicarlo, más que nada para que podáis tener una idea. De todas formas, lo que no me dé tiempo de contaros aquí, sí, deciros que en el libro que ya comentamos la otra semana, que es el de Ensoñación de Chamán, hay un capítulo que completamente dedicado a Laura y donde se explica todo lo que os he dicho aquí, quizás pues, en algunos datos más. Lo podéis leer ahí y si no también en mi página web. También en la página web podéis entrar y en mis artículos en el de Laura Humana tenéis toda esta información para los que de alguna forma quieran ampliarla. Yo pues ahora os explicaría, por ejemplo, si nos da tiempo, que entre todos los matices de colores posibles y que bueno, a continuación pues vamos a conocer a algunos que representan los que son más determinantes, ¿no? Y la simbología en el carácter de la persona que lo posee, ojo, esto es una pequeña descripción de lo que generalmente los entendidos del tema tienen como reconocido que les sirve de guía, ¿no? Para todos aquellos que deciden estudiar y conocer con mejor detalle este fenómeno del aura y aplicar de alguna forma, pues bueno, como sería un horóscopo en una persona, ¿no? Que el que es Libra sabes qué tal, el que es Piscis y el otro que es un poco más alocado, el que bueno, pues esto de alguna manera yo digo que es como el horóscopo de la persona, pero basado en el color del aura. Si queréis tomarlo como un juego, no tiene mayor importancia. Luego quizás os sorprendáis, ¿no? De la cantidad de aciertos. Por ejemplo, el rojo. El color rojo, la persona cuyo color del aura que predomina su aura es el rojo, tenderá a ser una persona que posee grandes dotes de ambición, decidida a lograr todo lo que se proponga. Tiene una visión optimista de la vida, lo que le da fuerzas para afrontar cualquier obstáculo que se le pueda presentar. Tiene una atracción especial por los deportes de aventura, demostrando poseer gran cantidad de energía. Tiende a realizar trabajos de responsabilidad, donde sabe destacar por sus excelentes dotes de mando y de estrategia. Sabe relacionarse con los demás, siendo muy estimado por quienes lo conocen, ya que siempre están dispuestos a dar todo el cariño y lo necesario para complacer a sus seres queridos. Si este color rojo no es el predominante, luego os explicaré lo que es esto de predominante y no predominante, pues como os decía, si este color rojo no es el predominante, pero está en segundo término, esto indicará que la persona se encuentra pletórica de energía y dispuesta para afrontar cualquier objetivo. Pero el color rojo también puede representar cualidades negativas. Al convertir toda la energía que posee en una obsesión que le lleve a resultar ser una persona egoísta, autoritaria, caprichosa e irritable. Todo lo anteriormente expuesto, lógicamente, dependerá de ciertos matices y tonalidades de ese color rojo. El color plata, fijaros que os voy a decir 7 colores, creo que son 7 los principales, y están relacionados también con los chakras, ¿eh? Fijaros también que tiene relación todo. Pues bien, os decía, el color plata, la persona cuya aura predominante es de color plata, presentará una gran capacidad para la creatividad, siendo además quien demostrará poseer mayores ideales. Posee también gran capacidad de poder mental, que combina con el misticismo y la espiritualidad, aunque no siempre lo consigue. Y las personas con el aura de color plata también pueden ser unos excelentes escritores de historias fantásticas, si bien es aconsejable que sepan tener los pies en el suelo. Yo diría que esto se correspondería casi con un Piscis, ¿no? Pero bueno, cuando el color plata del aura se encuentra en segundo plano, indicará un estado de realidad fantasiosa donde el sujeto observa su futuro desde otra realidad. En el aspecto negativo del aura de color plata, encontraremos a un sujeto totalmente pasivo ante la vida, recurriendo a sus sueños como única salida a los problemas de la vida real. Y pasamos al amarillo. El amarillo, la persona cuyo color predominante, os digo color predominante, luego os hablaré del color predeterminado, que es otro, no tiene por qué ser el mismo, ¿eh? Pues bien, la persona cuyo color predominante del aura es el amarillo, al igual que con el naranja, posee una gran capacidad de sociabilidad, entregándose por completo a atender a los demás. Destaca su gran capacidad de lucidez e innovación de ideas. Necesitan estar constantemente en contacto con otras personas. Están muy capacitados para ser excelentes educadores o profesores. Y si el color amarillo no es el predominante, indicará que es el momento de poner en marcha todas las ideas, ya que podrá conseguir la atención necesaria. En cambio, en el aspecto negativo, el color amarillo indicará que la persona puede convertirse en un crítico de sí mismo y de todo lo que le rodea, llegando a parecer ante los demás como una persona amargada. El color verde, la persona cuyo color predominante del aura es el verde, posee un encanto especial, algo que le hace sentir muy próximo a los demás. Siendo habitual encontrar en las personas que poseen este color de aura como predominante, una clara inclinación hacia profesiones como la medicina o sanación. Sufren mucho si no pueden ayudar a otras personas. Por eso ponen todo su empeño en conseguir aquello que pueden suponer una ayuda para los demás y lo suelen conseguir. Si el color verde del aura no es el predominante, nos estará indicando una etapa de cierta sensibilidad, a nivel universal incluso, donde la mayor ilusión estriba en poder hacer algo por cualquier causa mundial, además de manifestar una mayor seguridad a nivel personal. En el aspecto negativo, la persona cuyo color de aura predominante sea el verde, podría volverse una persona carente de todo sentimiento de piedad, así como manifestar un elevado egoísmo e irritabilidad. Y vamos al azul. La persona cuyo color predominante del aura es el azul, presenta gran capacidad para la comunicación interpersonal, así como demostrar su alto nivel idealista y sinceridad, aunque le pueda suponer algún inconveniente. Son personas extrovertidas y poseen ciertas facultades intuitivas. Cuando el color azul del aura no sea el predominante, estará indicando que se atraviesa una etapa de máxima seguridad personal y también de bienestar, así como compartir con los demás todo aquello que pueda resultar de interés. Contrariamente, en el aspecto negativo del color azul, la persona podría aparecer como altamente inestable, pasando de la felicidad a la tristeza, y en casos donde puedan ser influenciados, aparecerían los estadios relativos a la depresión o el estrés. El color índigo. La persona cuyo color predominante del aura es el índigo, demostrará gran capacidad de afecto y comprensión hacia los demás, siendo su mayor cualidad la capacidad de comprensión y el consejo para con las demás personas, hecho que le vale el afecto de todos los que le rodean. Al igual que el color azul, posee una gran capacidad de intuición, si bien también sabe encontrar el equilibrio entre la lógica y los sentimientos. Sabe encontrar la felicidad en las cosas cotidianas de la vida, a la vez que profundizar en los aspectos realmente importantes. Cuando el color índigo no es el predominante, indicará un estado de plena felicidad y tranquilidad, con fuerzas para afrontar cualquier posible inconveniente. Igual que ocurre con el color azul, la persona con el aura de color índigo posee excelentes cualidades para ejercer como buen consejero. Pero en el aspecto negativo de este aura color índigo, este puede representar todo lo contrario de los aspectos positivos. Es decir, la persona podría aparecer como manipuladora y llegar a la frustración, lo que la llevaría a una grave depresión y angustia. El color violeta, la persona cuyo color del aura predominante es el violeta, posee la cualidad de ser altamente espiritual. Este color es el que se podrá observar en personas cuyo propósito en la vida es el crecimiento espiritual, quedando en un segundo plano todo lo relacionado con lo material. Son excelentes canalizadores hacia todo lo espiritual, donde si están preparados, además, pueden obtener resultados sorprendentes entre lo espiritual y lo material, siendo este color del aura muy común entre las personas dedicadas profesionalmente al mundo de lo esotérico. Cuando el color violeta del aura lo encontramos en un segundo plano, estará indicando que se ha encontrado en una etapa de encuentro con el ser interior, donde las experiencias íntimas adquieren una trascendental importancia. En el aspecto negativo del aura del color violeta, nos indicaría que la persona ha entrado en una fase de aislamiento espiritual, por considerarse superior a todo lo mundano, lo que en definitiva se vuelve en contra de su propio propósito de crecimiento espiritual, llegándose al extremo de quedar totalmente desconectada del mundo. Y pasamos al color rosa. La persona cuyo color predominante del aura es el rosa, mostrará un carácter especialmente sensible y sentimental. El color rosa lo encontraremos en las personas cariñosas y enamoradizas. No en vano, es el color del amor. Son capaces de luchar hasta lo increíble por conseguir el amor deseado. Y suelen conseguirlo. Cuando el color rosa del aura lo encontramos en un segundo plano, indicará que la persona ha llegado a una situación de máxima estabilidad, tanto a nivel de pareja como con la propia persona. En el aspecto negativo del aura de color rosa, encontraremos a una persona sentimentalmente débil, quien además carecerá de autoestima y de personalidad. Esta situación la hace especialmente necesitada del cariño y la estima de los demás, sin la cual puede llegar a sufrir grandes depresiones. Y pasamos al color bronce. La persona cuyo color predeterminado del aura es el bronce, es aquella que siente amor por todos y por todas las cosas. Solo tiene buenas intenciones hacia todo cuanto dirigen su atención. Son inocentes de corazón, algo que solo podemos encontrar en los niños. Poseen una predisposición innata hacia las ayudas humanitarias, así como son incansables defensores de las causas perdidas, a la vez que luchadores empedernidos en evitar las injusticias, lo que en algún momento les acarrea más de un problema, con su extremada confianza hacia los demás, al pensar que también son como ellos. Cuando el color bronce de Laura es presentado en segundo plano, estará indicando un estado de total armonía con el resto del mundo, sintiendo la vibración que solo el amor es capaz de emitir. Al contrario, en el aspecto negativo, la persona con el aura de color bronce puede llegar a resultar insoportable, donde la ambición por alcanzar sus objetivos lo definirían como un auténtico trepa. En este caso, su capacidad para disimular su verdadero aspecto puede llegar hasta aparentar cierta amabilidad, cuyo único fin será el poder llegar a la manipulación de quienes le rodean. Y vamos con el color naranja. La persona cuyo color predominante es el naranja demostrará gran capacidad de sociabilidad, así como una actividad constante en todas sus funciones. Ello les posibilita el poder intervenir como árbitros en las disputas que se presentan entre sus amistades y allegados, por lo que son muy apreciados por todos ellos. Poseen una gran sensibilidad y capacidad de adaptación, demostrando su sinceridad hacia las personas amadas. Necesitan saberse necesarias. Cuando el color naranja no es el predominante, indicará que la persona en cuestión está muy motivada en el plano familiar o hacia sus amistades, manifestando un estado de armonía y paz. En el aspecto negativo, el color naranja indicará que podrían desarrollarse las cualidades contrarias a las que les correspondería como color predominante, volviéndose egoísta e insoportable, dando la sensación de despreocupación por todo lo que les rodea. Pasamos al color dorado. El color dorado, la persona cuya aura predominante es de color dorado, presentará una gran capacidad de energía y fuerza de voluntad, marcándose sus objetivos como metas muy elevadas que suelen conseguir. La persona con el aura de color dorado resulta altamente convincente y despierta admiración hacia su capacidad de conseguir sus propósitos. Cuando el color dorado del aura se encuentra en segundo plano, indicará que se está llevando a cabo un gran esfuerzo por conseguir el objetivo propuesto, siendo un buen indicativo de la situación. En el aspecto negativo de la persona cuyo color del aura es el dorado, encontraremos una exigencia desmedida hacia sí misma por conseguir sus objetivos, llegando a provocar una gran frustración si no consigue, o en este caso si no consigue alcanzar, a la vez que puede provocarle graves enfermedades de tipo depresivas o de estrés. Y pasamos ya al color blanco, que sería el último de los colores que aglutina a todos. Con el color blanco, la persona cuyo aura predominante es el blanco, posee en menor grado pues todas las cualidades de los demás colores, porque como sabemos, el blanco es precisamente la mezcla, la acumulación del resto de los colores, ¿no? Son personas a las que les atrae la vida tranquila y familiar y no tienen necesidad de grandes ideales, pero que poseen una gran capacidad de creatividad y de imaginación. Cuando el aura de color blanco está en un segundo plano, estará indicando un periodo reflexivo y de vida sencilla a la vez, sin complicaciones, vamos. Pero en el aspecto negativo del aura color blanco, indicaría que la persona en cuestión atraviesa un estado de profundo egoísmo, así como despertar desconfianza entre sus amistades, volviéndose déspota y creída. Bueno, pues estos colores anteriormente descritos, a modo de ejemplo, representarían los colores básicos, dependiendo, como he dicho antes, de sus tonalidades, su brillantez o la oscuridad. El que pues sean positivos o sean negativos. Porque habéis visto que decía cuando es positivo, cuando es negativo. Esto no nos va a decir el color vivo, el que sea más brillante o menos. Cuanto más oscuro, menos brillante es, más negativo es. ¿Cómo saber el color del aura de cada uno? Bueno, no sé si nos da tiempo, Iván. Sí, un minuto. ¿Se lo puedes explicar rápido? Bueno, pues os lo voy a decir, porque aquí tendríamos para hablar ahora mucho tiempo, para ver cómo se ve el aura, aprender. No tenemos tiempo para explicarlo, pero os voy a decir un sistema que lo encontraréis también en mi página web, aparte del libro, y tomarlo como un juego, porque no se puede tomar, si queréis, de otra manera, excepto cuando veáis que coincide 100%, entonces, bueno, pues llamarlo casualidad, si queréis. Hay una forma muy sencilla que yo la explico, que yo estuve tiempo dándole vueltas a la cabeza hasta encontrarla, es decir, que no fue tampoco algo casual. Y bien, los colores se corresponderían con unos números. ¿Y qué números? Pues os he dicho antes que estaba el color del aura, el aura predeterminada, ¿sí?, y el color predominante. O sea que tenemos un color predeterminado y un color predominante. ¿Y cuál es este color predeterminado? Pues como os decía, igual que ocurre con el horóscopo, que a unas determinadas fechas le corresponde un signo, pues aquí a un determinado número le correspondería un color. ¿Y cómo sabemos qué color nos correspondería de forma predeterminada? Pues reduciendo nuestra fecha de nacimiento a un solo dígito. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No sé si tengo por aquí para mostraros. Bueno, pues si no, lo vamos a hacer de memoria. Vamos a imaginar el día 23, hoy que es 19 de julio de 2016. Pues bien, sumamos estos tres apartados, 19, 9 y 1, 10. Tenemos un 1. Muy bien, el mes es julio, es 7. Pues 1 y 7, 8. Tenemos 8. Seguimos sumando y tenemos 2016, es 2 y 1, 3, y 1, 4, y 6, 10, 1. Y decíamos que teníamos ya 8, 8 y 1, 9. Hemos reducido nuestra fecha de nacimiento a un solo dígito, que en este caso, si fuese el día de hoy, 19 de julio del 2016, pues nos daría el número 9, si no me he equivocado al hacer la cuenta mentalmente. Pues si tenemos en cuenta que cada color tiene un número, y ahora apuntarlo, anotarlo, porque no sé si no lo tenía preparado y no he puesto la tabla, pero lo voy a decir de memoria. Tenemos que el rojo le correspondería el número 1 o 10. El 10 porque 1 y 0 sería 1. Pues el rojo sería el 1. El color plateado sería el 2 o el 11. El color amarillo sería el 3 o el 12. El color verde sería el 4 o el 13. El color azul sería el 5 o el 14. El índigo sería el 6 o el 15. El violeta sería el 7 o el 16. El rosa sería el 8 o el 17. El bronce sería el 9 o el 18. El naranja sería el 20, si la suma total da 20 exactamente, y el dorado sería el 22 y el 31, solo si las sumas totales dan 22 o 31. ¿Qué números he dicho antes? El 9, que nos ha dado 9, ¿verdad? ¿Y cuál es el color que tiene el 9? El bronce. Pues muy bien, ya sabemos que la persona que hubiese nacido hoy, su aura, el color de su aura predeterminada, sería el bronce. Y ya hemos visto las cualidades que os hemos comentado, que tenía el color bronce. Tomároslo como un juego, si queréis, es divertido y, bueno, más de uno os asombraréis cómo acierta en lo que os cuenta, ¿no? Como no tenemos más tiempo, Iván, ya me dijiste que hoy teníamos el tiempo muy justito, no sé si era tiempo de atender alguna pregunta o... Sí, bueno, ha respondido muchas preguntas con toda esta explicación de los colores. Bueno, concretamente tenía una pregunta de Blanca Moroso de Venezuela que preguntaba qué significan los colores de Laura. Así que, pues sí, nada más que ha respondido. Claro, efectivamente. Y después, bueno, tenemos un comentario. Mientras estabas describiendo los colores, pues un amigo que se llama JC Pons dice: wow, me describí en todo. 10 sobre 10, José Luis. Bueno, pues que acertaste el libro que este, con la descripción. Bueno, o el libro. Ya visto identificado. Muy bien. Y bueno, tenemos bastantes preguntas que son acerca de cómo arreglar los desequilibrios a nivel terapéutico, pero claro, tenemos que decir que José Luis en este caso no es terapeuta, está realizando la explicación más bien técnica, ¿no? Correcto. Pues vamos a ver alguna pregunta. Bueno, un comentario de Ame Amo que dice: yo puedo ver el campo energético de las plantas. Hay personas que tienen esta capacidad, ¿verdad? Para ver. He explicado que hasta que se descubrió la fotografía Kirlian o el doctor Kilner pudo demostrar que se podía observar el aura, solamente aquellas personas que tenían esta facultad de clarividencia, de poder observar el aura, eran las únicas que podían decir que las veían y cómo eran, ¿no? Bueno, aquí si tuviéramos tiempo hablaríamos un poco más de cómo se va progresando en este sentido, en este campo, y no nos daba tiempo a explicar cómo cualquier persona puede aprender a ver el aura, ¿no? Como es, ya no nos da tiempo, pero como he dado la dirección tanto de mi página web y en el artículo sobre el aura humana, los que tengan el libro lo pueden leer en el libro con detalle, y los que no, en la página web, en mis artículos, que busquen el aura humana y ahí verán todo esto que hemos estado explicando, y ahí explica cómo aprender a visualizar el aura. Perfecto. Sí, eso también coincide con otra pregunta de Homero García, que te preguntaba precisamente también esto. Pero son ejercicios de aprender a mirar con los ojos, utilizando los dedos, las manos. Es muy sencillo, es muy fácil, ¿eh? Cualquiera lo puede hacer. Es cuestión de paciencia, empezar con una distancia, unas cartulinas en color blanco, en negro, las manos poner y empezar a ver con primero diríamos, la primera aura, la primera cuerpo. Si hubiese sido cuestión de unos minutos, lo explicábamos, pero como ya está escrito allá, y yo creo que se verá cualquiera que tenga interés o que me escriba, pero ya la dirección que les he dado, ahí lo van a encontrar con todos los detalles. Es muy fácil. Perfecto. Cris Lara, desde Córdoba, pregunta: ¿con qué frecuencia puede cambiar el aura de una persona? Pues con la frecuencia que cambiamos de ánimos también. Porque, a ver, no se produce un cambio brusco. Es como las enfermedades. Decía que las enfermedades que se manifiestan en el cuerpo físico previamente ya han salido, ya han surgido, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental, ¿no? O la psique, ya están allá. Es por eso que en el aura se manifiestan, y cuando tienes una fotografía Kirlian, por ejemplo, del dedo índice, y ves que la corona no es perfecta y tiene unas roturas, dependiendo de esas roturas, en qué meridianos de ese punto, porque los dedos de las manos y de los pies son los puntos meridianos principales del cuerpo, donde empiezan, donde acaban. Bueno, los que conozcan algo de la acupuntura china y tal, saben que por ahí se conoce una persona cómo está, ¿no? Pues ahí, en esa imagen, en esa fotografía, Kirlian ya está diciendo qué es lo que está fallando, ¿no? Conforme el que lo analices tenga más experiencia, sea más conocedor para interpretar lo que está viendo, pues se acertará con más atino. Pero ya te digo que hay casos de que se han dicho cánceres con una antelación de años, y claro, el saberlo, eso te permite prevenirlo, te permite tomar medidas y que no se llegue a producir. Entonces, el cambio se puede producir, a lo mejor ya lo tienes, astralmente, o en este caso sutilmente, en el cuerpo sutil, hace ya, no sé, unos meses, ¿no? Pero físicamente aún no lo has experimentado, aún no se ha reflejado. Cuando se refleja el cambio en el cuerpo físico, es porque ya lleva tiempo realizado en el otro, ¿no? En el sutil. Por lo tanto, el poder observarse el aura cada X tiempo, con alguien, con un experto que pueda analizar y decirte, pues oye, estás bien, perfecto, no se ve nada raro, pues hombre, sabiendo que sí, que se ha utilizado, sí, y yo tengo entendido, porque estaba buscando, no encontré la información, por eso no lo quiero decir, pero tengo entendido que hace tiempo, por lo menos, se empezó a utilizar en la Clínica Mayo, Estados Unidos, que es de las clínicas más famosas del mundo, y no es una clínica cualquiera, y se utilizaba precisamente para diagnosticar enfermedades que aún físicamente no se habían reflejado. Por lo tanto, es muy importante el que se avance en estos estudios, en que el que la ciencia, que por fortuna ya hemos visto que no todos los científicos hacen caso omiso, sino que científicos, grandes científicos, importantes científicos de la historia, se lo han tomado muy en serio y han demostrado que sí que existe el aura. La pena es que no se ha querido avanzar en este campo, porque si se avanzase, seguramente podríamos evitar muchas enfermedades al ver ya los indicios de que se va a producir, ¿no? Entonces, siempre es mejor prevenir, ¿no?, que curar. Uh-huh. Efraín pregunta, ¿con la muerte se apaga el aura de las personas? Bueno, es que esto es otro tema, que si hubiéramos tenido tiempo y a mí me hubiese gustado, ahora aprovecho esta pregunta de Ibrahim, el aura no solamente lleva estos colores y contiene esta información que nos facilita o que nos permite conocer el estado físico, anímico o espiritual de la persona, es que si pensamos un poquito, cuando estos casos, estas personas que mueren clínicamente en una camilla de un hospital y se resucitan, se le reviven, creo que lo comentamos ya cuando hablamos de la muerte en nuestro programa, dicen, yo estaba arriba en el techo estaba mirando para abajo, veía mi cuerpo, veía a los médicos, oía lo que decían, podía viajar de un lugar a otro, hasta que de repente volví a mi cuerpo, que no quería volver, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que la conciencia, el alma, como lo queramos llamar, del ser humano, no está en el cuerpo, no está en el cerebro, no está en ninguna glándula. Está fuera, alrededor, ¿dónde? En el aura. El aura es un campo magnético, electromagnético de energía. La información, lo que somos, lo que nos llamamos, todas las experiencias que tenemos grabadas, eso nosotros ahora lo guardamos en un CD, lo guardamos en el ordenador, en el disco duro, en un pendrive, utilizamos un elemento físico, por decirlo así. Pero es que en la luz ya se sabe que se puede almacenar información. Hablo de la luz, en un fotón, no sé cuántos. Imagínate, pues, en un campo electromagnético de una persona que tiene esa energía. Es más, hay experimentos que me comentaba este hombre de las máquinas de Laura, el José Nicasio Tobar, él me contaba que experimentando, que tengo que ir a grabar y ya lo mostraremos en otra ocasión, pues él comprobaba como poniendo un dedo en este terminal de la máquina, en este caso la cámara Kirlian, y cogiendo, por ejemplo, un fluorescente con la otra mano, levantándolo hacia el cielo, la energía que hay en el universo venía, o sea, hacía como el otro polo, se encendía el fluorescente totalmente, ¿no? O sea, que nosotros, de alguna forma, estamos absorbiendo energía del universo, una energía que existe en todas partes, que ya Tesla ya hablaba del universo. Entonces, es que es lo más fácil, lo más, por lo menos lo que a mí me lleva, la lógica, me lleva a deducir de que nuestra conciencia, nuestra alma, no está en el cuerpo, sino que está en el aura. En el aura. Por eso, esas personas que tienen una muerte clínica, que se ven flotar, que ven y luego cuentan todo lo que sucede, lo que han hablado, tenemos cientos o miles de casos. Y eso no se lo puede inventar una persona que clínicamente está muerta. Y aún han sido despertados al cabo de varios minutos, ¿no? Pues esto ya nos da que pensar que esa conciencia, esa información individual de cada uno, no está en el cuerpo, sino que está fuera. Y de alguna forma también podríamos ir, hasta la Biblia nos lo dice en Eclesiastés, ¿no? Cuando habla de que cuando se rompe el cordón de plata que comunica con Dios, pues todo vuelve otra vez a Dios. O sea, estaría de alguna forma pues explicando eso, ¿no? Que toda la información nuestra de alguna manera está en ese aura, ¿no? En ese cuerpo astral, sutil, como lo queramos llamar. Muy bien. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho lo que has explicado del aura virtual, porque realmente yo soy de los que pensaba que esas fotografías así, con esos manchurrones y tal, eran las fotografías de la cámara de Kirlian. Al menos, pero claro, es lo que se ve en las ferias habitualmente, ¿no? Claro, pero eso es una feria, tú lo has dicho. Cuando tú no indagas, no buscas información, si te limitas a copiar lo que ha escrito otro, pues te puede pasar eso, que repitas algo que no es cierto, ¿no? Ahora, si te preocupas por informar realmente qué es una fotografía Kirlian y qué no es, y hablar con alguien experto que lleva 20 o 30 años toda su vida fabricando cámaras Kirlian, que conoce cuando ve algo lo que es como si te vas a... a un cirujano y te ve, no sé qué, esto es un nódulo, no sé qué tal. Y en cambio, si te vas al barbero, por mucho que él tal, él no sabe lo que es aquello, ¿no? Si tú no entiendes, te lo crees lo que te dice el barbero porque no quieres ir a aquel que te cuesta la visita más cara, pero el experto es aquel. Entonces, aquí, si tú vas a una persona experta en cámaras Kilian y tú ves, como hemos visto en el vídeo, que se tiene que introducir en un lugar donde es que lo que fotografía, lo que se queda fotografiado es lo que hay en la película de la fotografía, en el film. Y es por contacto, ¿no? Tienes Tienes que estar, el dedo, la mano, lo que sea, tiene que estar tocando uno de estos terminales de la cámara, porque lo que hay es una descarga desde 25.000 a 60.000 voltios, me comentó, con 0,0 amperios. Porque si no, nos electrocutaríamos, no puede ser, por eso es miliamperios, ¿no? No puede tener un amperaje más de medio amperio, no, ya nos podríamos electrocutar, imagínate, ¿no? Por eso es así, cuando uno ve cómo funciona y lo que hace, entonces puedes empezar a criticar, pero yo he visto muchos artículos de gente escéptica que bueno, pues que parece que están hablando como que lo saben todo, como que todo lo que los demás dicen es mentira y se lo tendrían que hacer mirar también. ¿Sabes? Yo no sé si a lo mejor habrá que cambiarle el nombre y en vez de llamarle aura humana habrá que darle otro nombre. No lo sé, pero lo que está claro es que esa energía que tenemos todos los seres humanos, que llamamos aura para que nos la identifiquemos, no es la misma que tiene cualquier una hoja, la que tiene un mineral o una moneda. No es lo mismo y que además varía y que algo hay, algo pasa cuando sale distinta y luego encima cuando vas estudiando y conociendo las imágenes que salen, pues resulta que te está informando, que te está diciendo que ya hay una alteración, hay algo que no está bien. Por lo tanto, eso ya como mínimo tendrían que pensar, reflexionar cuando tan alegremente descalifican las cosas. Y al contrario, cuando dicen, es mira qué foto, me he ido a la feria, me he hecho esta aura. No, hombre, no. Esto no es una foto de Laura. Esto, y él me decía, lo que tienen que hacer es decir aura virtual, que muchos ya lo ponen, pero es que la gente no lo lee. Dice, aura virtual. Ah, mira, aura virtual. Qué bien, mira, Laura. No. El ordenador te ha hecho un dibujo. De acuerdo a los parámetros que ha podido detectar de lo que te hayan puesto en el dedo o lo que sea. Pero no te han hecho porque necesitaría una película pues, de 2 metros por 2 metros. No hay. ¿Entiendes? Queda claro. Bueno, antes de terminar, no sé si quieres decir algo acerca del último libro que has publicado, acabas de publicar, El Averno de Cristal. Bueno, pues sí, es un libro, exacto, sí, efectivamente. Mira, este libro yo lo escribí en el año 2009, lo acabé de escribir, vamos, en el 2009 empecé antes, y narra hechos reales, históricos, totalmente reales, demostrados, comprobados y publicados. Lo que ocurre es que mucha de esta información en su momento no podía salir publicada, no podía ser pública tal como estaba, porque bueno, tal como me aconsejó un amigo mío que era juez, me dijo, José Luis, este libro es cojonudo, dice, pero o lo novelas un poco o vas a tener problemas, ¿no? Y yo le decía, pero ¿por qué, hombre? Si todo lo que pongo es verdad y lo demuestro, dice, coño, por eso, porque es verdad y lo demuestras. O sea que luego, cuando ya, pues fíjate, han pasado desde 2009 ahora, pues han pasado 8 años, ¿no? O 7 años, ¿no? 2009 hasta ahora, sí, 7 años. Pues no me acordaba yo de este libro. Es que, claro, yo tengo la manía de empezar a escribir libros, y ahora tengo como 4 o 5 a mitad, y no me acordaba que tenía este libro. Y resulta que me vino una información de Amazon y tal para participar en un concurso de libros inéditos en este mes, y dije, hombre, pues si tengo este libro allí y tal, y bueno, y resulta que mirando las condiciones que había quedado para publicarlo, pues bueno, ya lo puedo publicar. Entonces, lo publiqué en Amazon, está en formato digital el libro, no está en papel, no sé cuándo saldrá en papel, pero cualquiera que esté interesado, pues en Amazon lo va a encontrar. Además, creo que si es socio o se suscribe a estas lecturas que hay gratuitas, lo podrá leer gratuitamente, no hace falta que lo compre si no quiere. Bueno, si lo compra, pues se lo agradeceré y si dejan un comentario que les ha gustado, pues mucho más, porque como está en un concurso, pues de alguna manera me ayudarán a que me lean, ¿no? Muy bien, José Luis, pues muchas gracias, excelente, como siempre. Y bueno, Gracias. este es digamos, el último programa de la temporada. Luego vamos a hacer, en agosto hacemos vacaciones. y nos reencontramos en septiembre de nuevo. Pues muy bien, nos veremos en septiembre con nuevos temas sobre esta sección que hemos inaugurado de misterios y ciencias ocultas. Muy bien. Y bueno, vosotros recordaros que en unos minutitos va a empezar otro programa en directo, que también lo voy a conducir yo. Es sobre el alma de los animales, programa de regresiones y karma de Ricardo Cruz. Muy interesante, no os lo perdáis. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, como siempre, darle al me gusta, compartirlo y bueno, muchas gracias a todos por haber estado participando y a todos los que lo vais a ver después. Hasta otra. Hasta luego.